Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast en su edición número 48 y un programita más, el segundo del año 2020. Estamos aquí de vuelta, toda la peña. Vamos a hacer un programita, como ya sabéis, con el nuevo formato, más bien improvisado. Tampoco hay mucho, hay que decir, en esta semana la cosa está un poco calmada, pero aún así venimos aquí a soltar nuestras basuritas. Así que vamos a empezar con las presentaciones. Como habéis podido observar, no hay camps, pero hay motivos de peso. Principalmente porque el primero de los que voy a presentar es Aymar y no está en casa. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, chavitos? Pues mira, ahora mismo estoy en la A77, saliendo casi de la salida 13 de San Vicente de Postreit porque acabo de salir del trabajo. Joder, si te tienes que ir de putas, tampoco tienes que irte tan lejos, ¿eh? Joder, chaval. En directo, camino al putiferio. Para no gustar, para no comer carne como le gusta la carne al chocho. Ya ves. Pues bueno, Aymar, que está ahí, en el manos libres del coche, lo tenemos yendo a casa. Escucharemos la transición, probablemente, si es que el programa dura tanto. Es posible que escuchéis la transición o el cagarme en los muertos de todo el mundo porque no encuentro aparcamiento. O sea, todo puede ser. Eso está. Yo soy bastante agresivo conduciendo, con lo cual se me escucha ya bastante. Los pititos sobre todo. Yo sé, tendrás que hacer algún programa conduciendo tú también. ¿Para qué, tío? ¿Para enervarme y...? No, ahora me estoy relajando, ya estoy dejando de pitar tanto. Hombre, coche nuevo. No quieres que se lo estampen, ¿eh? El buen cañonero. ¿Qué pasa, José? Pues nada, una semanita más, con noticias cortitas, pero majas, ¿no? Sí, muy bien, eso es. Y... hay noticias para nostálgicos, está bien, no está mal. Eso que juzgue la audiencia. ¡Feri! Yo aquí estoy, Perla. ¿Qué pasa, Capitán Case? Pues nada, aquí estoy yo también, señor Sol y Dadri, para ustedes. Y está aquí la peñica, hay bastante gente conectada. Tenemos una nueva herramienta, la verdad es que no sé de qué puta manera, el OBS clásico. Me ha permitido asociar Discord y además acoplar un chat aquí a la izquierda, con lo cual tengo acceso a todo el historial del chat. No se va a perder ningún jodido mensaje a partir de ahora. Entonces esto es maravilloso porque puedo ver todos los que estamos aquí sin necesidad de decir, pues, oye... no sé qué habéis dicho. Y encima estoy viendo que tengo opción hasta de responder directamente a alguien o de bloquearlo. Esto es la polla, chavales. Bueno, tenemos aquí Atrapado Doble en YouTube. La la la la, Kazumira en YouTube. Jotaz, que es el Choselitio. Choselitio, Choselitio. En Discord. Tenemos también a. Pa, pa, pa, pa, pa. ¿Quién más tenemos, tío? Sí que se han perdido mensajes. Zacro estaba y ahora no está. ¿Qué diantres ha ocurrido? Pero bueno, el que también está es Juanca96711 en Discord. ¡Parrale! Que hoy no ha venido clase, me cago en Dios. ¡Yay! Las pellicas. Además de José Rabaneda en YouTube que dice... el próximo Jet Set Podcast. ¡Hola, amigos! Y bienvenidos al tercer Jet Set Podcast de 2020. Y así está el 2021. ¿O no? Oye, si me acuerdo lo iré haciendo. No prometo nada. Bueno, amigos... ¿qué? ¿Quién está escribiendo por mi nombre? ¿Te has cambiado el nombre, hijo de puta? ¿Y te estás escribiendo como si fuera yo? ¡Qué puerco el Chose! Empieza ya ese podcast, chicos. I'm a winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, one, four. Ace, two, scrap, one, four. Ace, two, scrap, one, four. Ace, two, scrap, one, four. Vale, hoy no he leído el título del programa y claro, siempre lo suelo hacer, tal, no sé qué. Bueno, es lo que tiene no tener guión. La edición de hoy se llama Andy and Lucas and Knuckles Cross Fire Emblem Ultimate Featuring Dante from the Devil May Cry Series. Hostia, que va en serio, tú. Pues claro que va en serio. Vamos a ver. Ojalá el puto de Andy Lucas en el Smash Bros, tío. Andy Lucas va a sacar un videojuego, es noticia, ahora lo veremos. Fire Emblem, el puto personaje del Smash Bros Ultimate, todo lleno de Fire Emblems. Y Featuring Dante, pues bueno, el meme, ya sabéis, and Knuckles. En fin, Kazumira, antes de empezar, está diciendo eso, que cuando leyó lo de Dante en el título, pensó que era un programa especial estilo Proyecto Hombre para nuestro Dante. Escúchame, los porros, Kazumira, por favor. Y José Rabaneda dice, toda la suplantación de identidad, eso es denunciable. Yo ahí lo dejo. Chose, nos vemos en los juzgados. Cuidadito. Los que tengo aquí colgados. Eso es. Bueno, amigos, si empezamos las noticias, todo irá mejor. Así que la primera de ellas es de HBO, que confirma que House of the Dragon, el esperado spin-off de Juego de Tronos, va a llegar en 2022. Todavía queda para que volvamos a ver a los... Mira lo que me suda la polla. Game of Thrones en la tele de nuevo. No sé vosotros, es como que esto ya es una etapa pasada de mi vida. Es tan de la década pasada... Es una etapa pasada de mi vida. Que para mí ya hay ciertas cosas que dices, perecita. Por ejemplo, ahora hablaremos, de hecho vamos a adelantarla ya, porque me viene a dar pelico. Estabais hablando antes de empezar a grabar, que si Disney Plus, que si no sé qué, que si a cuatro partido tal, no sé qué, por las series de Marvel. ¿Qué quieres que te diga? Es que me pela los cojones demencialmente. O sea, la cuestión está en que Disney España en concreto, han anunciado que la fecha de lanzamiento del servicio de streaming va a llegar el 24 de marzo, finalmente. O sea, se adelanta un poquito. Una semana, simplemente. Tampoco es para echar cuenta. Sí, a 7 euros mensuales. Entonces, sinceramente, yo me pensaría el añadirme a Disney Plus. Lo digo en serio. Yo te ahorras el cenar un día, ya ves tú, y disfrutas todo el año del contenido. Y ya, bueno, y el torrent también. No, pero hablando en serio, la cuestión está en que... Sí, pero te ahorras tener que estar buscándolo en torre, Nicolás. A ver, que tenéis razón, en verdad. Yo qué sé, te apetece ver una de Marvel, pues vale. Pero ya llega un punto en que volvemos al tema. No sé si habrá supuesto para vosotros a nivel mental... vamos a decir eso típico de... Wow, ya no estamos en el 1-9, estamos en el 2-0. En plan, pues bueno, ya como que lo anterior es el pasado, ¿sabes? Como que, joder... Aparte ha coincidido con el final de Vengadores en Game toda esta trama y no es como que... No, en serio, ¿no os da pereza a vosotros el pensar en esta nueva etapa? Que va a haber que va a haber no solo que verse las pelis, sino también las series para estar al día. ¿No os da pereza? Escucha, si a mí me da pereza hasta respirar, ¿qué espera? Yo, sobre inscribirse, o sea, suscribirse al servicio este... Yo personalmente ya tienen que vender muy bien las series de Marvel como para suscribirme a servicios, si no, no me rentaría. Es que vale. Y sí, me da bastante pereza tener que seguir las putas series. Yo, es eso, si se da cuenta verlas, bien, si no... 21 euros al año... Yo firmaba. A ver, que si al final son de verdad esos 21, habrá que ver también todo el tema de compartir, el límite, cuántas cuentas van a dejar y demás, pues... Hombre, son cuatro pantallas simultáneas, usease cuatro cuentas. Sí, como Netflix, bueno. Lo mismo. Y descarga para 10 dispositivos, mencionan también. Que lo de la descarga luego no es así, o sea, como una pantalla que se vaya de camping o lo que sea. Joder. Perdón, yo ahora me muteo, ¿vale? Simplemente a mí no me da pereza el empezar tener, por ejemplo, que ver series, películas y toda la historia para estar como muy dentro de lo que sea, por ejemplo, el UCM, o si quieres estar muy dentro de Star Wars, tener que ver el Mandaloriano, tal y cual. Lo que me da mucha pereza es el... Vale, ahora tengo que tener Netflix, tengo que tener HBO, tengo que tener Disney Plus, tengo que tener Prime, tengo que tener Sky. Y es como, tío, voy a tener Torrent y sinceramente, o sea, voy a descargármelas. Y si luego está la típica serie que dices, vale, esta serie me va a merecer la pena verla en cualquier dispositivo, entonces ya me ocuparé de pagar esa tarifa en el caso de que las tenga que pagar. Pero lo que me da tanta pereza es el que hayan tantas opciones. Básicamente es eso. Vale. Sí, que no es publicitado el servicio de... Por ejemplo, películas. debería estar unificado el tema de películas, otras series, otro música, por ejemplo, para no, Spotify, debería... Desert y Amazon Music, lo que sea. Pero yo creo que eso, a final de mes es que te sale una pasta si quieres tenerlo todo. Ya, pero yo creo que si sacasen algo que unificase todos los servicios de streaming de series y películas... Pero es que no solo va a pasar en el tema del streaming de vídeo ni de música. Es que va a pasar con todo, con los videojuegos. Que si quieres tener Steam, que si quieres tener EA Access, que si quieres tener lo de la mierda esta del Fortnite. Es que me da pereza luego tener que decir, vale, quiero ver esto. O sea, ¿no os pasa ya de decir, hostia, quiero ver esta película, pero luego no saber si está en Netflix, en HBO o en Prime? Es que a mí es lo que me da pereza realmente. Cuando antes ibas al emule y decías, descargar. Y ya está. A ver. Sigue descargando. ¿Qué coño más da? Ya, a ver, se trata también. Eso es lo que está ocurriendo a día de hoy, pero. También se trata de. Como decía el bueno de Ali G, sed legales. También se trata un poco de eso. Mira este punto de vista. O sea, comparto lo que dice Aymar en el sentido de. Imagínate, tienes la tele. Enciendes la tele y dices, bueno, voy a ver si veo algo en Netflix. No te acaba gustando. Ala, vete a la claro, otra aplicación. Claro. Bueno, ¿qué hay en Amazon Video? Vale, no me gusta. ¿Qué hay en HBO? Hostia, no acabas viendo nada. Hace una hora o claro, claro, exacto. Y parto de la base de que a mí, sinceramente, vamos a ser honestos, yo antes me descargaba un videojuego y si me gustaba me lo acababa comprando. ¿Por qué? Porque es como, joder, me ha gustado, qué menos que gratificar y dar tu granito de arena para que quizás sea una segunda entrega, tercera, cuarta. ¿Qué pasa? Que a día de hoy eso es de locos, porque vale, cuánto, yo no sé cuántas cosas tenéis vosotros contratadas, pero cuánto dinero se va con Netflix, HBO, Prime, Spotify y ahora Disney Plus. Al mes, ¿cuánto se van? 50 euros casi. Te pones a hacer cuentas y es como casi otra cuota completa de internet para muchos. Claro, claro. Es que es de locos, es de locos. Que insisto, que ojalá digas, hostia, ahora quiero ver El Mandaloriano y que solo tengas que pagar eso. Pero es que a día de hoy eso es prácticamente imposible. Porque es que el contenido está muy disperso. Claro, el tema está en que ahora que es, entre comillas, el principio de todo eso, pues bueno, te lo puedes permitir. Pero ya llega un punto en que tienes que ir seleccionando y haciendo criba, en plan, pues como los servicios de pago de la Play o el de la Xbox, dices, vale, tengo que elegir uno, o sea, es que no puede ser que estés así... Pues eso está claro, vamos a ver, no lo vas a pagar todo, pero el que te merezca la pena pagarlo, lo pagas y... Si quieres pagarlo, y si no, pues sigues pirateando como se ha hecho toda la puta vida. Vale, pero que se pueda piratear no significa que sea lo adecuado, lo correcto. No, no, o si yo no digo que sea lo adecuado ni lo correcto, pero que es lo que hay. Ya sí, está, sí, joder, a ver, que o sea, sí. El que quiera que pague y el que no, no, si para eso están. No son obligatorios. El día que no se pueda descargar, que llegará y nos toque pasar por el aro para ver cosas, pues habrá que comerse la mierda y habrá que pagarlo más caro. Y ya está, no pasa nada. Pues esa es la movida, pero bueno, que mientras se pueda seguir haciendo, es decir, al final sí que es verdad que cada empresa, vamos a decir, tiene una especie de línea editorial que te puede gustar más, te puede gustar menos. Mira, tiene unas licencias uno, unas licencias otro, que lo sí. Dicho, te pueden gustar más o menos. Yo creo que va a llegar el momento en el que ya cuando estén bien asentadas todas, porque ahora están medio asentadas y tal, sí, son muy populares Netflix y tal, pero... Tienen que asentarse más todavía, yo creo. Netflix lleva más de 10 años, lo que pasa es que aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me refiero, por ejemplo... Yo estoy hablando de España, ¿vale? Sí, sí, yo sí. Vivo en España, yo hablo de España. Si viviese en América te diría otra cosa, pero... El caso... ¿tú te has dado cuenta que, por ejemplo, las telefonías como Vodafone, Orange y tal, te meten los paquetes de HBO o Netflix y tal? Llegará el momento... En el que te metan por un precio todos. Sí, pagando que 200 euros al mes. No, joder, obviamente no. Obviamente llegará un momento que ellos negocien con las compañías estas y porque van a tener que hacer algo. Llegará el momento que la única, vamos a decir, manera de ver televisión va a ser esa. Sí, eso está claro. Ya no, no hablo solo de Netflix, HBO. Estamos hablando de que a 3Media, Mediaset, también han sacado sus putas plataformas de mierda. ¿Vale? O sea, va a haber algo en lo que tengas todo el contenido premium de esas mierdas y Netflix y todas esas mierdas por una especie de tarifa plana, vamos a decir. Sí, que se está empezando ya a ver eso, pero en realidad no dejan de ser como revendedores del servicio, vamos a decir. Claro, pero en vez de coger y tener tú que suscribirte a uno, otro, otro, tal, tú imagínate, pagas tu cuota de Vodafone con tu Netflix, HBO, Amazon y ponle, yo que sé, 3Media y Mediaset y lo que pueda salir. A mí lo que me da miedo es que todo esto lo empiecen a hacer también con los diarios y periódicos, porque no sé si habéis entrado recientemente, ya lleva tiempo, pero bueno, en el diario Información de aquí de Alicante, y que hay artículos que tienes que pagar o suscribirte y ser premium para acceder a ese contenido. Sí, claro. Muchas si no cosas. Me parece ya una canallada, sinceramente, es para entrar más en el portal. A ver, hay muchas cosas. Vamos a ver. Que... Eso tiene una explicación sencilla, y es que el diario Información es un periódico. Y ha vivido toda la vida de vender periódicos. Vale, ¿y los banners? ¿Qué pasa? ¿Que de la web? Bueno, escúchame, ¿y la publicidad de impresa en los periódicos? Estamos en las mismas. Si dejan de vender periódicos, tienen que venderlos de otra manera, son digitales ahora. Pues las cosas que tú quieras estar, o las miras en otro lado o las pagas. Pero eso es como los podcasts, Perlas. Hay podcasts que cobran por... es que el ejemplo que pone Chose del diario Información de aquí de Alicante, yo lo veo de vez en cuando y es cierto. O sea, el tema está en que las noticias así más principales, pues bueno, te las ponen. Pero luego hay algunas que dices, hostia, esto está interesante. Y luego otras que son auténticas mierdas que dices, pura basura, y te la ponen de pago. O sea, te piden unas suscripciones ahí al mes. Pero está pasando, estoy viendo lo mismo con los podcasts. O sea, últimamente ya no es que esté viendo en plan... Yo, mira, llego a ver hasta... plantear a cierto punto de que un podcast, pues como permite iVoox, te pida una donación para un podcast especial. Imaginaos que sacamos los especiales Metal Gear y ponemos ahí que cobramos un euro mínimo para que cada uno lo pueda oír. Pues bueno, mira, dentro de tal, porque hay que ser flexibles y tal, será el nuevo. Adri, ese ejemplo que has dicho me suena de algo, Espérate, por eso. Me acoplas un huevo, por cierto. Me estoy poniendo en el PC ya. Estamos ahí toda la mutación de Aymar. La cuestión está en que, y claro, en un especial que dices, vale, te lo has currado, tienes tu tal, te puedes decir, coño, vale, pues igual estaría bien recibir algo a cambio, ¿no? Vale, muy bien. En un especial, en algo que digas, hostia, qué curro que ha llevado esto, ¿no? Pero sacar un audio de las primeras impresiones de me acaba este juego y te cobro un pavo para que oigas a mí decir unas primeras impresiones que no es ni análisis ni nada. Tomas falsas y te cobro un pavo por oír esto. Sí, por ejemplo, hay un podcast, ¿se puede decir nombres? Si tú lo ves, dilo. Por ejemplo, yo no sé si conocéis, que yo al menos Adri sí que te he hablado de ellos. Tomos y Grapas. Lo sabía. Tienen un Patreon que, por ejemplo, creo que era 1 o 2 euros, no sé la cantidad, pero creo que era 1 euro o 2 o 3 euros. Tienes la con Micofonía, que básicamente es la opción de ver los sellos como nosotros, creo, streameamos en YouTube. Pues ellos lo hacen simplemente para los oyentes, para los seguidores fieles. Y también tienen una hora, creo que era o así. Espera. Por fieles dices que pagan, ¿no? Sí. Porque para mí los más fieles no serían los que pagasen. Ya. Es decir, son los que escuchan siempre. Un fuera de micros, entre comillas. O sea, es como, por ejemplo, como vosotros en Hot Factory, que es más serio. Y aquí, pues estamos en plan de colegueo, ¿sabes? No te quiero decir. Pues esa es la hora que tienen de con Micofonía, que se llama La Sección. Por ejemplo. Que yo veo muy bien que quieras cobrar, pero por algo que... A ver, que al final cada cual pone el precio que quiere y si hay gente que lo paga, pues obviamente... No, desde luego lo pagan, tienen bastante... Es mi podcast y te lo vendo como quiero. Claro, y si hay gente que está dispuesta a pagar por ello, pues oye, al final todo queda entre ellos. Es decir, si tú pides algo y hay alguno que te lo paga, pues oye, es lícito, tú no estás obligando a nadie. Pero ahora que yo como persona ajena a todo eso lo vea y diga, pues tío, no sé, yo tengo el este de que si pago es por algo que diga, hostia, tal, por X, ¿no? Pero en fin, bueno, lo de siempre. estamos ya distorsionándonos del tema. Estábamos con Fox, con Disney y demás. Y digo Fox porque ya sabéis que la compró Disney hace un tiempo. ¿Cuál es el tema? Resulta que, vaya chavales, la Fox, o sea, ya sabéis, 20th Century Fox, no sé qué, sí. Empiezan los Simpsons, empieza Futurama, empieza una peli de la Fox, tal, y sale el puto logo, ¿no? 20th Century Fox. Sí. Jamás lo volveréis a ver. Disney se carga Fox, lo que es la marca en sí. Ahora se va a conocer todo esto como 20th Century Studios. O sea, van siempre a ser unos estudios dentro más de la factoría Disney, pero ya no se va a llamar Fox. Hombre, es su dinero, ¿no? Hacer lo que quieran con la marca. No van a ponerle el nombre, es un clásico. Zorro. El caso está en que, sin más, desaparece una marca mítica de... los orígenes del cine. Claro, es más bien algo... Vamos a decir, es simplemente un nombre, ¿no? En el sentido no es solo un nombre, Adri. O sea, ¿quién coño no ha ido al cine y ha tarareado la banda sonora? Sí, sí. Claro, es que no es solo un... Es que no es solo... Ah, bueno, ya no me voy a poner... Es que, joder, es que estamos hablando de generaciones y generaciones de personas que hemos ido al cine o hemos visto una película de Fox que hemos hecho esa mierda. Vale. Claro, a ver, que lo que voy es el estudio, o sea, los estudios como tal, las lince, nada se pierde, lo único que se pierde es la marca. Pero claro, estamos hablando de una marca que es como si me dices que desaparece Coca-Cola, por ejemplo. Es en plan, ¿y cómo voy a llamar yo ahora las Coca-Colas? O sea, Coca-Cola. ¿Sabes? Desaparecen los Danones. Escúchame, igual que la gente sigue llamando Prica el Carrefour. Pues eso, es decir, que desaparecen los Pricas. Las cosas, pero escúchame, las cosas cambian. Es el fin de una era. Ya, por eso. Esa es la cuestión. Es lo que pasa cuando una empresa compra otra. Lo mío es peor. Yo llamo al Carrefour el Gran Vía, ¿sabes? Vamos al Gran Vía. Lo jodido sería que lo llamase Continente. Y al del Puerta Alicante, Puerta Alicante. Ya. No, poca broma. En el Carrefour que yo estoy trabajando, la gente le llama Continente. O a los Corte Inglés de aquí, bueno, en general, los Galerías Preciados. Hostia, los Galerías Preciados. Cuando te viene gente, oye, tal. No viejuner. Y le dice, oye, ¿dónde tengo que ir? Pues mira, te vas ahí al Corte Inglés este. ¿El que era Galerías Preciados? Señora, no lo sé, yo no había nacido. ¿Sabes? O sea, en ese plan. Eso me pasa a mí cuando mi vieja me dice, ¿pero a dónde vas a estar? Digo, al Corte Inglés. Y dice, ¿al que era Galería? Y digo, vamos a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo intento explicar desde que tengo uso de razón? Que yo no he conocido esa puta mierda. El Prica que sí. Cuando abrí, pero Corte Inglés. El Prica sí. O sea, el Galerías Preciados no. Pero el puto Corte Inglés. El puto Corte Inglés. ¿Vale? El de Maison Nave. Ese abrió un mes antes de nacer yo. ¿Vale? Imagínate, ¿vale? Hace 30 años. Lo que estaría haciendo yo. Qué maravillosa herramienta. Mamarte está posiblemente. Qué maravillosa herramienta tengo con lo del chat, en serio. Es que ahora puedo ver cuánta gente nos está viendo en cada canal. Maravillosa. Bienvenidos a 2020. Bienvenidos a 2020. Que esto sirva como transición para pasar a lo siguiente, y es que de verdad Apu se va de los Simpsons. Al menos el doblador original de la voz estadounidense, voz americana, voz inglesa, vamos a decir, se larga. Yo no sabía que era este pavo. Pues sí, es ese pavo. ¿Quién? Pues ese. Este hombre se va. No voy a mentir, que poco me interesa esta noticia. A ver, a ver. Pero es que tuvo polémica, ¿eh? Claro, vamos a ver. Por ser blanco. Hank Azaria, que es el que. Armin Tanzaria, ¿sabes? Hank Azaria es el que le pone la voz a Apu en inglés, como he dicho. Vale. Ya sabéis la movida que hubo de Apu se va de los Simpsons, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vale. Se decía que se lo iban a cargar, que no sé cuánto. Bueno, ahora resulta que sí, que definitivamente, al menos, no significa esto que el personaje desaparezca, que lo maten, que no vuelva a aparecer, sino que simplemente esta persona que le pone voz ya no le va a volver a poner voz, ¿vale? Como él mismo ha dicho. Simplemente él no va a poner más la voz. ¿Pero qué pase con el personaje? Ni zorra. Pero bueno, bueno, sigue el culebrón de Apu, es una cuestión ya... Más memesca que otra cosa. Apu se queda mudo en los Simpsons. Para mí, lo de los Simpsons, pues bueno, lo que ya sabéis, sudando. Y con cositas así relacionadas con Disney, parecía que no, pero es que sí que hay más cosas, englobando como Disney a Marvel, ¿no? Y es que resulta que, ya sabéis, el juego de Iron Man, el Iron Man VR, que tanto se habló para PlayStation VR y demás. Vale. En febrero, ¿no? En teoría, no sé cuándo iba a salir, pero se ha retrasado al 15 de mayo. Hostias. Iba a salir en febrero y ahora sale en mayo. Otro retraso más. Yo ya, sinceramente, con tantísimos retrasos, no sé cómo queda el calendario. Es decir, no tengo ni puta idea. Pero yo quiero abrir un pequeño debate acerca de esto. Porque te digo, digo otro retraso más. Sumamos y ya empalmamos. Sí. Dying Light Venga. 2. Pero que este se retrase indefinidamente. No. ¿Y otro más? ¿Cuál? A septiembre, que este no lo dijimos. Cyberpunk 2077. ¿No llegamos a decirlo? Es verdad, ahí no, está. No, coño, cierto. Si está aquí para comentar hoy, gilipuertas. Cabrón, pero no, tú fluye, déjalo que fluya, joder. Pues vale, eso. Entonces se han retrasado Final Fantasy, se ha retrasado Cyberpunk, Dying Light, The Last of Us. ¿Qué credibilidad tienen ahora las compañías cuando digan 14 de febrero y una polla? 14 de febrero o igual no. O sea, es que hay gente que aún a día de hoy va a reservar los videojuegos con la esperanza de poderlo tener en esa fecha. Y luego, pero ¿luego qué? Ni que fuera la primera vez que esto pasa. No, a ver, lo que pasa... Ni va a ser la última, porque yo aún sigo esperando de Dead Island 2, pero... La gracia bueno. es que ha ocurrido... O sea, teníamos planteado un inicio de año de super puta madre y nos hemos encontrado con que no tanto ya... En parte no, bien para las carteras de algunos. En parte bien para la cartera, no sé, joder. El de los Vengadores, no solo se retrasa el Dynaman, el de los Vengadores también se iba a septiembre. Claro, ese sí. Lo dijimos. Que me imagino yo a los desarrolladores de los Vengadores diciendo, pues nada, como Cyberpunk sale en abril y nosotros también íbamos a salir ahí, vámonos a septiembre y así la gente ya habrá tenido dinero otra vez y que se compre el juego. Y que ahora va Cyberpunk y dice, no, chavalitos, que nosotros también nos ponemos en septiembre. Pues a mí... lo de los Vengadores pegándose un tiro en los huevos. Ojo, donde pudieran, porque es que Cyberpunk yo creo que se va a llevar mucha cuota de mercado en esa fecha. Lo jodido mucha de Cyberpunk se va a llevar hasta el GOTY. Lo jodido de Cyberpunk es que los rumores dicen que ya ni crunch ni polla, sino que el tema es que, y lo dicho, son rumores, resulta que no corre bien el juego en consolas y se están peleando con eso. Dijeron que el juego ya es jugable, es decir, la historia ya es jugable. Pero claro, ¿en qué estado es jugable? Claro. Porque como vaya a pasar como con Crisis 2, que se podía jugar, pero necesitabas tener un ordenador literalmente del futuro, pues no sé yo. Pues es que esa es la movida. Ya no hablamos de ordenadores, sino de consolas, que las consolas actuales pues estamos olvidando de que el juego tiene que correr bien, o al menos mínimamente estable, en una Play 4 y One Base. Sobre todo One Base, que es bastante menos potente, ya sabemos. Entonces, al final, tenemos ahí, pues, unos imprevistos. En fin, ya veremos qué ocurre. Solo digo eso, que al final el calendario que teníamos ahí ajustado pues se nos desbarajusta bastante. Personalmente... Al final lo va a tocar jugar al Kakarot. O sea, a mí en mi quiniela personal la verdad es que me ha hecho un poco de espacio entre los juegos, pero en fin, sí que es cierto que la cosa va a empezar, vamos a decir, más bien tardía. Sí. De tener ya cositas jugosas, vamos a decir, de lanzamientos totalmente nuevos. Para los primeros meses nos vamos hasta que, por lo menos a mí, hasta el 3 de abril, que sale Resident Evil 3, no tenemos una cosa así de novedad como tal. Yo personalmente, el Persona 5 Royal... Yo lo voy a coger. Que sale... Claro, o sea, yo es que literalmente no he jugado al Persona 5, entonces el Persona 5 Royal me interesa muchísimo. Sí, yo lo voy a reservar. Y mira lo que te digo. Puede ser. No es, esto está al 10% posibilidades. Puede ser que me caliente y caiga el Animal Crossing. Me estoy calentando yo también, porque es que resulta que hay una web llamada Costomóvil, ya la conocéis, porque hemos hablado aquí bastante de ella, que ha puesto de a precio 39,90 con gasto de envío incluido Animal Crossing, The Last of Us 2 y otro más. Sí, el The Last of Us 2, ese que sale el día 29 de mayo, pues yo ya lo tengo pagado. Y claro, me está calentando el tema del Animal Crossing. Porque el último que jugué fue el de Nintendo DS y estoy todo calentado porque... Es que no están nada mal, ¿eh? O sea, es muy meme, pero es que son muy buenos. Sí, mi hermana lo ha comprado ya, o sea, se vició de manera sparrow al de la 3DS en plan... Yo que creía que esto era una mierda pues, y tú, se pegó una... Tú me dirás dónde los he encontrado, que lo tengo enfrente y me sale a 53,95. Ah, es con un código de descuento. Y es que con los animales... O sea, nunca he jugado a un Animal Crossing, pero tan buenos son. Chose, son como... Mira, para que te hagas una idea, si has jugado al otro, al Stardew Valley, sin haber jugado yo al Stardew Valley, entiendo que es eso, pero a lo friendly, vamos a decir. A lo happy. A lo Nintendo. A lo, efectivamente, Chose, con la magia de Nintendo. Uf, pues, jugoso. Os paso el link por ahí, por privado. Que de aquí a marzo tenemos un host jugando Animal Crossing. Es que yo me acuerdo, y siempre lo contaré, yo no joder. Pienso comprarlo. Yo me acuerdo jugar en la Nintendo DS, que ya ves tú cómo iba eso, ¿eh? Con la puta conexión wifi de Nintendo. Metidos dos amigos y yo en la consola, en el pueblo de mi primo, que se dejó la consola cenando y cuando volvió de cenar se encontró todo el agujero, todo el pueblo excavado. Socavado. Con los árboles pelados. Y todo saqueado. O sea, es que esas mierdas están guapas, macho. Y el bueno. Pueblo saqueado. Es un juego que está muy guapo. Es que me estoy calentando en directo, coño. Yo lo quiero. Olvídate, Adrián, comprar. No, fuera. No es un Yakuza, tranquilo. Sí, sí, mira, Kazumira dice: Adri, los Yakuzas, tranquilo, Perla. Eso yo he reservado. Es que también sale un Yakuza, ¿no? Por marzo o abril. La HD Collection del 3, 4 y 5. Los tengo reservados de hace meses. Tío. Claro, es que sale a finales de febrero. Claro, es que con eso ya completas toda la colección para Yakuza para Play 4. Hostia, había entendido Eyakuza, Eyakula. Del Eyakula. Eyakuza, sí, sí. Cerdo, claro, o sea, teniendo el 0, Kiwami y Kiwami 2, la HD Collection y luego ya el 6. Y claro. En todo caso, el Judgment y el de... Puño Estrella el de Norte. Que salga. Y Yakuza 7 que va a salir ahora. Me cago en la puta, que me fundo lo que voy a cobrar con Iberdrola en videojuegos. Que en mi cuarto día de trabajo voy a tener que pedir un adelanto ya. Joder, macho. Bueno, no sé si tendrás que pedir un adelanto para pagar los próximos títulos de Kingdom Hearts, porque resulta... No creo. No, yo tampoco. Que la saga pasará a tener dos equipos de desarrollo para agilizar los próximos títulos y precisamente eso, pronto van a anunciar un nuevo juego de la franquicia. No sé qué os parecerá esto, pero a mí me pela el pues capullo. Una puta mierda. Ya veremos. La verdad es que tengo la saga prácticamente a medias. Me tocaría el Dream Drop Distance y el 3, teniendo en cuenta que yo esperaba que fuera un buen final. Lo están vendiendo gente super fan, como que incluso se han dejado el juego a medias. Y digo, ¿qué me dices? ¿Qué me containers? No sé, la verdad, chicos, estoy un poco al borde de todo esto. Ya veremos qué ocurre. Pero, y empalmando también con el tema del brujerio, antes de alejarnos del tema, resulta que, como nos informa el Choselete, tarde además, porque como siempre no se lee el puto, bueno, no había guión, pero el grupo, literalmente era la noticia anterior, Chose, mandada hace 2 horas. Resulta... Ah, pues mira, es que como atrapado lo ha pasado por el grupo de oyente, digo, hostia, voy a pasarla. Igual es que es de ahora reciente. Pues resulta que The Witcher, Nightmare of the Wolf, va a ser como una especie de película de animación para Netflix basada en la franquicia que va a ver la luz más adelante. ¿Qué os parece esto? Espero que lo hagan bien esta vez. Toda la Billy Nightmare con The Witcher. Yo es que coincidía con... No, creo que es un poco... quizás igual que me caliente de más... Vamos a partir de la base de que me gusta, ¿vale? La serie me ha gustado, pero como fan me gustaría que se hubiese hecho bastante mejor. No, yo coincidí en muchas cosas contigo, o sea, yo, para mí la serie es un 7 de 10, ¿eh? Y gracias. 6 de 10 y gracias, ¿eh? Madre mía, chicos, la polémica está servida. La bilis, yo ya dije que desde Juego de Tronos estoy muy crítico con las series. ¿Sabéis qué os digo? Que os voy a hablar del Nintendo Direct, del Smash Bros. Ultimate, que se vio hace unos días. Bueno, otra ¿qué ha pasado? No hay... quieren más dineritos los cabrones. A ver, ya se sabía en realidad, por partes. Se sabía ya, y no sé si se sabe que yo ya me lo he comprado. ¿Qué dices? O sea, es en plan, yo ya estoy dentro. Eso no se sabía. Me da igual. Me da igual. Ahora hablaremos de qué. Pero bueno, todo empezó, obviamente ya se sabía que iba a ser la presentación del último personaje del primer pase de temporada de Smash Bros. Ultimate, que no es otro que Byleth de Fire Emblem Three Houses, que también... ¿Otro personaje? Sí, la verdad es que es un puto por culo, en el sentido de que tenemos ya demasiados personajes de Smash Bros., o sea, sí, de Fire Emblem. La mitad del plantel ya va a ser más Bros., digo, Fire Emblem. A ver, en esta ocasión lo han metido como excusa el hecho de que los fanses se quejaban de que los personajes de Fire Emblem abusaban de las espadas, cuando normalmente en la saga tienen bastantes más tipos de armas. Y en esta ocasión, magias. Pues aquí a Byleth, o a Byleth chica, que también va a ser como el... Como es que Byleth, en el juego Byleth es ambos sexos. Claro, supongo que será el personaje que tú te creas, ¿no? Es un... Sí, es un helicóptero Apache. Pues bueno, puedes elegir entre diferentes armas y, en fin, es una novedad que al final, pues al menos aportan un nuevo tipo de personaje. Yo, más allá de que sea de Fire Emblem. Yo me quedé off cuando vi el anuncio del personaje este. Yo me esperaba otra cosa, la verdad. Pero todo el mundo se esperaba un personaje de verdad, ¿no? Esa mierda. Algún free party o algo así, no sé. Pero no un... Todo el mundo se esperaba a Dante de Devil May Cry o Jefe Maestro. Sí, pero vale. Te digo realmente a quién esperaba yo. A ver. A Geralt de Rivia. Hostia, es que ese ya tiene acuerdos con Soul Calibur. Soul Calibur 6. Es que me la pela. Es que ya. Nintendo, ¿tú te crees que no puede poner pasta enfrente? Sí, no, está claro. Se han llevado de Witcher a la Nintendo, tío. Es que si han hecho eso, ¿cómo no van a poder? Corrígeme si me equivoco, ¿no salía también en el Monster Hunter o algo de eso? Creo que sí. Creo. A ver, una cosa, hay que aclarar dos temas. Bueno, aparte de que esto va a incluir un nuevo escenario con diferentes áreas, va a ser movible el escenario, va a meter 11 temas nuevos, dos de ellos remezclados. Va a añadir espíritus, como por supuesto ya sabéis. El tema está en que lo que dijo Sakurai es que todos estos personajes los eligió a dedo la propia Nintendo, no el equipo, ni Sakurai, ni pollas. Nintendo fue la que dijo, quiero a estos. Sakurai dijo, a sus órdenes. Y por otro lado, esto estaba decidido desde hace ya muchísimo tiempo. Al igual que están decididos ya los seis nuevos personajes que van a llegar a Smash Bros. Que van a ir llegando hasta como año o año y medio a granel. Lo dicho, están ya decididos, no se ha desvelado nada, no se saben más datos. El precio no se ha dicho, pero hay más. ¿Si lo has comprado, cuánto es? No, o sea, no lo he comprado. Vale. O sea, de hecho, no sé ni siquiera si se puede comprar. No, ya. Salía el 20 y pico pero... Si se puede comprar ya, pero que vamos, que en el día 1 voy a ir y voy a comprar, igual que hice con el Fighter Pass de el anterior. O sea, cuando jugué el juego dije, pero esto, o sea, esto se merece el dinero que me pidas. Sí, yo lo voy a pagar. Lo que voy a hacer es esperar y cuando llegue el momento, coger todos los juegos que aún no he canjeado las monedas y pedirlo con descuentito. Pero lo voy a pillar sí o sí, me da igual los que sean. Las monedas caducan, ¿no, jefe? Caduca el poder canjearlas, no te caducan en tu monedero, o sea, canjearlas, gilipollas. Coño, que son putos juegos que acabo de comprar, tampoco es algo... ¿Te los canjeas, maricón? Cómenme los pelotas. Bueno, el caso es que van a ser 6 nuevos personajes, como ya sabéis, y al igual que hicieron con el primer pase, van a meter un traje especial si compramos el pase, vamos a decir, pronto, que es del Breath of the Wild, para el, digamos, del guardián. Va a ser un traje del espadachín Mi. Bueno, está bien. Veremos quiénes ponen. Eso significa 6 escenarios nuevos, un cojonazo de músicas nuevas, nuevos amigos. O sea que esto abre la posibilidad a muchas cosas y que sigamos teniendo un Smash activo durante años. O sea que, por mí cojonudo, lo dicho, yo lo voy a comprar. A mí me parece brutal, de hecho. De hecho, estoy viendo aquí, si no me equivoco, va a ser 29,99. Antes fueron 25, también es cierto que era un personaje menos. Un personaje, claro, que es lo que iba a decir. Digo, o sea, ya no solo el plantel inicial, sino que se le añade la planta piraña y ahora 11 nuevos con los dos Fighter Pass. Es que es brutal, o sea. Claro. El plantel es brutal. También hay que decir que metieron nuevos trajes Mi. Hay uno de ellos en especial, que obviamente es el que se ha llevado la palma en esta ocasión. Si la vez anterior creo que fue el de Sans, en esta ocasión ha sido el de Cuphead, que es un gunner, o sea, o el que dispara. Y incluye también un tema musical del juego de Cuphead. O sea que está cojonudo, la verdad. 80 céntimos. El Cuphead. Ojalá poder dar la noticia de que va a salir en físico para Switch. Yo lo quiero en físico, o sea, espero que cuando salga, es que tiene que salir el The Last Course, no sé qué pollas, que es como la edición definitiva. O sea, que ahí será cuando probablemente dijeron que lo iban a sacar en físico hace ya muchísimo tiempo, o sea, que... Sí, hace un par de años lo dijeron. Claro. Dice Kazumira que en... avanzando. Sí, capullo. Dice Kazumira que en el Monster Hunter salió la del Horizon, y es cierto, ¿eh? Creo que os liáis. Sí, también. No, también salió, no, salió de Witcher, en un, ¿salió Witcher? En un evento de invierno. Claro. Previo al Iceborne, o dentro del Iceborne, no me acuerdo, pero salía. Ah, es que a mí me sonaba que era solo... No, pero es que han salido los dos, pero claro, en un puto evento, ¿no? Míralo. Para el juego, Andrés. Qué faltón está el Chose, se va a ganar una hostia hoy en la boca. Bueno, chicos, con las noticias de Switch, pues resulta que el Metro Redux, que había rumores, va a llegar a la consoliquia de Nintendo el día 28 de febrero. Pues eso, las dos primeras partes de la franquicia en modo portátil. ¿Qué os parece esta saga? Que me la suda, ya he jugado. Te soy sincero, no sé ni qué coño has dicho, porque estoy en Twitter y he visto a Pablo Iglesias con una motosierra y pone podamos. Tenemos imagen para el programa, chicos. Pásala por el grupo. Pero si eso lleva años, loco. Yo no, ya, ya, pero yo lo he redescubierto ahora. Podamos. Madre mía. Bueno, chicos, también hay otra noticia, que es la de que Ninja Theory ha anunciado un nuevo proyecto llamado Project Mara. No se sabe mucho más, dicen que es como una nueva manera de comunicar en los videojuegos, una nueva experiencia. No se sabe mucho más, puede que sea algo rollo el juego este capullo, el de... Va a tratar como el tema de las enfermedades mentales, este va a ser como rollo miedo, o sea, va a ser como un... ¿Cómo se llamaba el juego? El de la chica, el de Senua. Pues eso. Hellblade. Posiblemente. A mí es que no me van ese tipo de cosas. No sé, la verdad. ¿Qué opináis? ¿Esperáis algo? Opino que opino. Muy bien. ¿Y qué opináis de que...? No, no. Es que resulta que James Bond puede ser de cualquier color, pero es un hombre. Eso es lo que dicen sus productores, que rechazan cambiar a Daniel Craig por una actriz. Pero cuando dicen James Bond, ¿se refieren a James Bond o a 007? Porque James Bond, entiendo que James es hombre. Es que esto ya de lo... Hecho, joder, de hecho es que ya sale en el tráiler de la última película que James Bond es James Bond y 007 va a ser una negra. Claro, por eso digo, o sea, por eso pregunto si entiendo que no es lo mismo ser James Bond que 007. Entiendo que 007 sí puede ser mujer, pero James Bond tiene que ser un hombre. Claro. Es que a lo mejor estamos asumiendo su género, pero es un... Es lo que están diciendo, James Bond. Sí, pero no. Porque la movida está en que esto lo aclararon, pero es que esta noticia es nueva. Es decir, ya dejaron claro el tema, pero ahora saltan con esto. En el sentido de que, claro, aquí se están refiriendo a James Bond como tal. Pues ya está. Claro, pero están como reconfirmando de nuevo el dato. Al menos por esta película, o al menos a Daniel Craig. Están queriendo decir que lo que es James Bond tiene que ser y va a ser un tío. Lo de 007 ya es otra cosa, pero James Bond es un puto tío. Bueno, pues básicamente eso, una reconfirmación del tema, ¿no? Un poco parece que están insistiendo bastante. Aún así James veremos. Bond. Jamesa. Ya veremos, no sé vosotros si sois muy aficionados al tema, pero la verdad es que yo no. En cualquier caso, tenemos una noticia también, que es la muerte de Christopher Tolkien, el hijo de J.R.R. Tolkien. Básicamente, bueno, sabéis un poco... Se ha muerto de viejo, o sea, tampoco... Sí, a ver, 95 tacos, ¿sabes? Este tema es ya conocido, ¿no? De que, bueno, el hijo de Tolkien, pues, en fin, fue el que un poco ayudó a continuar con el legado, un poco a dar más sentido, a traer, pues, viejos escritos que tenía el padre, a darles forma, ¿no? Y a hacer que siguiera un poco el legado y demás. Claro, la cosa está en que obviamente hay cosas que han ido saliendo oficialmente como de Tolkien que no eran en realidad totalmente suya, ¿no? Si no me equivoco, el Silmarillion me parece que es como una recopilación de esas notas que tenía él y que su hijo le dio forma. Entonces, bueno, a ver, en parte vamos a decir, todo el trabajo está ya hecho, en el sentido de que ya, según tengo yo entendido, claro, ya toda la obra estaba ahí y ya, pues, en fin, con la muerte de este hombre se termina del todo, a menos que alguien más de la familia pues le dé por retomar el tema de continuar en ahí. La herencia, loco, en la herencia te dejan los croquis para que vayas sacando libros y con los royalties sacando dinero. Claro, esa es la movida. ¿Se habrán guardado cosas o dirán, hostia, salió aquí el papel secreto con el que se sonaba los mocos y resulta que tiene lore de Mordor, yo qué sé, ¿sabes? No, me habrá que ver si esta gente tiene descendencia, que eso tampoco es ese, ¿no? Bueno, a ver, se sabrá. Lo que pasa es que, en fin, si tú lo sabes, pues maravilloso. No nos importa el salseo de los escritores. ¿Sabes lo que sí que me importa? Me vaya en tu boca, no, mentira. Que Better Call... Es que no rima siquiera Subnormal. Por cierto, está saliendo un programa de puta mierda en comparación al de la semana pasada, que sí, fue más fluido en cuanto a ir sin guión, pero este la verdad es que está... Hay que reconocer también que al principio del programa he tenido bastantes problemas, porque el audio, de hecho, en el podcast me va a tocar editar. Resulta que se ha perdido, no se estaba grabando una parte y me va a tocar montar con lo del audio del streaming y demás, así que ya veremos. Y ya ha empezado saturando todo, o sea que bueno, todo eso espero que no se note en el podcast y, en fin, que al menos en cuanto a lo técnico, pues no se haya sufrido demasiado. Pero lo dicho, lo que sí que me importa es que Better Call Saul vuelve prácticamente ya, y lo que se ha confirmado es que va a tener una última temporada, que será la sexta. Me parece que esta que se estrena en la quinta, y va a haber una siguiente que será ya la última y que unificará ya del todo Better Call Saul con Breaking Bad, ¿vale? La movida está en que, claro, en esta temporada ya han confirmado cameos de Steve Gómez y de Hank, con lo cual, ojo, porque se vienen más interacciones. Sí que se ha confirmado que Walter no va a salir, Jesse Pinkman tampoco, pero claro, la sexta temporada no se sabe nada. ¿Quién sabe qué planes tiene el bueno de Vince Gilligan para unificar todo el universo? Y que yo es que tal y como deja la serie, buf, me da pereza echarme. Como no la pilla algún día en vacaciones o algo y tenga tiempo muerto, me da a mí que esta serie la voy a dejar un poco en el olvido una temporada. No está tan mal, No es tan buena en el sentido de que, a ver, el efecto... A ver, el efecto no es por que tenía Breaking Bad, con Breaking Bad, es por el hecho de que es muy lenta, tío. Es que en... Sí, es o muy lenta. Breaking Bad. Pero es su estilo. No, no Breaking Bad es todavía llega más lenta. Un momento que no es lenta. ¿Más lenta que Breaking Bad? No la veo. Sí, sí. Ya está. Decidido. Pero aún así está muy bien y sobre todo le da las vueltas a los temas y, claro, no puedo decir mucho, pero todo el tema del hermano de este está muy bien, o sea... Ya, pero que a mí me importa tres huevos la historia del hermano en cuatro temporadas, ¿sabes? Ya, pero es que es forma parte para saber por qué. Porque es que básicamente Saúl es Saúl por su puto hermano. Ya lo sé, ¿sabes? Pero eso me lo puedo resumir en menos temporadas, ¿sabes? Ya, no sé, a mí me... Cuatro, sinceramente. A mí me gusta porque también le da más realismo al universo. No se trata solo de ver, pues mira, te hago una historia en una temporada, en plan, esto pasa porque tal, como la película, que la película a mí no me gusta porque, claro, va muy rápida. O sea, es muy lenta, pero dentro de lo lento te quieren contar algo que va rápido, en el sentido de que la gracia de Breaking Bad, de Better Call Saul, es que te enseñan cosas mundanas que dices, va, son tonterías, son pequeños actos anexos que no tienen sentido. Pero en realidad esas acciones tienen todo el sentido para que los personajes evolucionen y acaben haciendo las cosas que hacen. Y eso es lo bueno, repito, que tiene esta serie. Repito, no me merece la pena cuatro temporadas para ver cómo se desarrolla un personaje. Pues Chose, tú no lo verás bien, pero es una cosa que es de apreciar y la verdad, hay series que son de ese estilo... Y que no son para todo el mundo, como bien se dice con muchas otras cosas. No sé, será que valoro cuatro años para ver una serie. Cuatro años que son de 10 putos capítulos de una hora, cabrón. Ya ves tú, te habrás matado. Y lleva mucho más años en marcha la serie, la verdad. Pero bueno, ¿sabes quién va? ¿Sabes quién va a estar diciendo cositas cada poco por...? Cada día 20. Claro, cada día 20 del mes vamos a tener a Sega anunciando novedades relacionadas con el Sonic Anniversary. Porque, claro, en 2021 cumple 30 años el erizo. Igual que muchos que nosotros. Así que lo que vamos a tener es, pues eso, noticias... ¿Cuándo cumple 30? ¿Cuándo? En el 2021. Ah, bueno. Por eso... Entonces, claro, en estas noticias, digamos, pues lo que van a ir anunciando son cositas. No han dicho exactamente el qué, pero posiblemente aquí se hable ya de los próximos títulos de la saga principal. Con la tontería Sonic Forces, ya no me acuerdo en qué año salió, pero puede tener fácilmente 2 años, igual que el Mania. Entonces, en fin, y más también. Y casi 3. Por eso, con lo cual, pues oye, es una buena... buena noticia que vayamos a tener nuevas noticias de Sonic. Siempre es bueno. Y escúchame, también te digo una cosa. Alguien que no ha salido en el Smash Bros, pero que se va a Netflix, es Dante. No digo Dante el oyente, digo Dante el de Devil May Cry. Que el anime de Devil May Cry llega a la plataforma de Netflix el 1 de febrero. Muy bien. tiene ya tiempo esto, ¿eh? El anime, digo. No, ya, sí, pero, sí, pero que lo ponen en Netflix ahora. Sí, oye. Bien. Yo no lo había visto y mira, pues a lo mejor si tengo ganas me lo veo. Muy bien. ¿Y qué pasa con Splinter Cell? Que no paramos de oír dar tumbos a Ubisoft. Ya cansa un poco, ¿no? Ahora vuelve otra vez el tema. ¿Por qué? El director creativo de Splinter Cell volverá a unirse a Ubisoft. Esto no quiere decir que vayan a hacer un Splinter Cell, pero si el tío que hacía los Splinter Cell vuelve, o sea, el director creativo, en este caso, no el tío que los hacía, pero, o sea, uno de los tíos que los hacía, uno de los tíos que está implicado en todos los Splinter Cell, pues joder, si el pavo vuelve, da esperanzas a que esos rumores de que había un Splinter Cell en desarrollo se hagan realidad de una puta vez, porque joder, hay sagas en Ubisoft que son muy buenas, que están muertas, como Prince of Persia, Splinter Cell o ahora mismo, mismamente, incluso Rayman, que podrían darle vidilla en vez de estar que si Watch Dogs con una vieja en monopatín, que si Far Cry, que está más quemado que mis huevos al sol. O sea, que tiren un poquito para lo que han ido olvidando, ¿sabes? Y menos... La noticia que también ha salido es que el equipo que hizo el Mario Rabbids está haciendo algo tocho también. ¿Quién sabe? En fin. Que Ubisoft se está moviendo, ¿vale? Pero obviamente también, y lo han dicho, salió una noticia hace poco como de que tenían que aportar más variedad o algo así, o arriesgar más. Sí, no, tenían que hacer que sus juegos no parecieran todos clónicos, que es lo que yo llevo diciendo, que son todos putos clones. O sea, hay mínimas diferencias ya entre Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry y Ghost Recon. Todo, o sea, todo, se nota el reciclaje en todos, o sea, usan las mismas mierdas para todos los juegos. O sea, por ejemplo, el indicador de cuando te está viendo el enemigo es el mismo en los cuatro juegos. Dices, pero macho, por lo menos ponlo de otro color, macho, disimula un poco. Por eso que es cutre, o sea, van a lo cutre. Sí, la movida está en que al final se puede, o sea, es que al final eso está claro, tú puedes tener un mismo motor, si es que ese es el tema. Sí, pero puedes tener el mismo motor. Mismo motor, pero puedes dibujar de otra manera, ¿eh? Efectivamente, esa es la historia. Joder, adapta un poco aunque sea el skin. Claro, yo eso no lo he visto, no sé exactamente cómo es a lo que te refieres, pero escúchame, se han visto Sí, sé. ¿Sabes? Me hago una idea, me refiero que yo no he visto ese indicador, no lo visualizo, pero sí que sé a lo que, bueno, te refieres, que imagínate el HUD... una barrita encima del personaje que te está viendo, que se va llenando. ¿Vale? Pues es la misma puta barrita para en el Assassin's Creed. Pero es que ya, si no. Y este ya no me acuerdo bien. Pero creo que en el último Splinter Cell ya eran así. Pues esa es la movida. A ver, yo sinceramente tengo un tema que la verdad me provoca bastante intriga al respecto de la industria del videojuego. En el sentido de que esto sí que puede ser una gran innovación. Y es algo que no se ha visto nunca antes. Entonces, la verdad es que no. Por mi parte, es que al menos, te veo venir, cabrón. Por mi parte, al menos, no sé. No voy a decir día uno, es muy osado, pero quién sabe, igual nos sorprenden. Estamos hablando de que en unos meses lo que vamos a tener es un videojuego de Andy y Lucas. Porque sí, han publicado en Twitter que empieza el desarrollo de su ilustración. ¿A qué cojones se referirán con su ilustración? ¿Que le van a pintar las caras? Ya está, o sea. ¿Qué quieres que te diga? Que les folle. Bueno, la siguiente noticia yo me la saltaba porque es en plan, es como decir, estoy respirando, ¿sabes? Nintendo, sí. Anunciaremos nuevos juegos para Switch a lo largo del año. Estoy respirando, gracias. Es decir, no me jodas. No, pero es que la noticia no va porque vayan a sacar nuevos juegos, que eso lo sabíamos todos. Es porque con la lista esta que sacaron de lanzamientos de 2020, la gente, y bueno, y un montón de sitios quejándose de que vaya mierda lista, que era muy corta, que tal, que no sé qué. Y lo que pasa es que lo que han dicho que no es una lista definitiva y que van a seguir sacando más juegos que aún no han anunciado. Ya bueno, pero es que bueno, eso es obvio. O sea, siempre tienen pequeños secretos que no van a anunciar hasta que llegue el puto momento. obviamente, pero la gente es muy retrasada y aquí era para evidenciar eso, que la gente es retrasada y subnormal. Bueno, un recordatorio de esto no viene mal de vez en cuando. Y Choseliquio, ¿qué pasa con Digimon? Que vuelve Digimon, pero ojo, ojo. ¡Otra vez! Pero la primera generación, un remake. ¡Otra vez! Pero si salió ya algo de eso el año pasado, hace dos años. Te estás confundiendo, compañero, te estás confundiendo con una película. No, eso era la secuela, es verdad, sí. De Digimon 3. Y salían adultos también, adultos. Es verdad, esto es como un reinicio de la primera serie concreta. Totalmente, enterita, sí. Lo que es la primera generación, no temporada. Bueno, sí, también, pero yo lo cuento como temporadas. Y nada, en el país nipón tiene fecha fijada para abril. Se desconoce que esto llega a Occidente, pero obviamente se traerá subtitulada. Lo que no saldrá a lo mejor es doblado en un principio. Y no se sabe si con esto también tiene la intención de hacer las secuelas siguientes, como por ejemplo, pues, ¿cómo se llama el hermano de...? El Angelmon, que son los chiquillos pequeños, que son los de la segunda generación. Digimon 02. Sí. Bueno, o sea, no, sí, Digimon 02, sí. La verdad. De vuelta a los Digimones. La verdad es que es un tema que. A ver. Está claro que van tirando a lo que en su momento pegó fuerte, ¿no? Y a tirar de feelings. Pero por mi parte. A mí es que siempre me ha gustado más el anime de Digimon que el de Pokémon. Que sí, que no te digo que no, pero. Obviamente Pokémon es más rico, el lore, que Digimon. También ha tenido más tiempo. Bueno, no es eso en realidad, no sé cómo decirlo. No, vamos a ver, Digimon tuvo su momento. Estaba bien hasta cierto punto, llegó a cierto punto y dije. Sí. Y fue en plan, venga, hasta luego, ¿eh? Eso es. A ver, el problema está en que. Es como los grandes hitos, vamos a decir. Pokémon siempre ha sido la referencia para bien o para mal, y a partir de ahí han habido el resto, ¿no? Entonces, Digimon fue uno de esos. Ah, pero Digimon, Pokémon, por ejemplo, ha sabido mejor llevar eso. Llevar las generaciones, las nuevas, tal. Escúchame, el bueno era Monster Rancher. Monster Ronchas. Bueno. Hay un móvil mítico que, sinceramente, no sé si os acordáis de él, el mítico Motorola Razr, el de tapa. Sí, me acuerdo en el instituto con unos profesores lo tenían. Joder, tío. Vale, la movida es que, a ver, el Motorola Razr pues era un móvil que en la parte tú lo abrías, la tapita tal, abajo tenía el teclado numérico y arriba tenía pues la pantallita, ¿no? Bien, hasta ahí, sí, correcto. Vale, va a volver ese móvil, o al menos entre comillas su diseño barra espíritu, y resulta que claro, el móvil dice, ¡buah! Era un móvil top en su momento, entiéndase top dentro de que era un móvil que tampoco... Es que lo ves y parece futurista, Sí, tampoco es que tuviera, me refiero... Neoncitos y tal, no sé. Que en su momento estaba bien, pero que tampoco era... Dentro de las capacidades técnicas, a ver, a lo mejor como mucho, no lo recuerdo, wow, incorpora MP3, cosas de ese estilo, o tiene infrarrojos. Vale, estamos hablando de eso, ¿no? ¿Te podías pedir, cabrón? Me refiero, no recuerdo su precio, pero como va a volver ahora y vuelve con el mismo estilo y va a llegar a un precio de 1.599 € a España, dices, nada. ¿Qué cojones eso estamos hablando? Eso va a ser una gilipollez, en mi opinión. Eso pero, no va a tener una pero, a ver... La movida... Es que, claro, tiene pantalla plegable y de ahí el precio. Tiene dos pantallas, de hecho. Tiene sí, la bueno, plegable y la exterior. Y la secundaria que bueno, que eso. A ver, tengo una no cosa. Me, puede dar más igual. Me parece más útil que la pantalla sea así que el diseño, por ejemplo, del folder ese de Samsung. Sí, del flip este que tiene que se pliegan. A mí me gusta más el diseño. A ver. Sí, el diseño está de puta madre, la verdad. Es que son pero cosas útil, diferentes. Útil, 1600 cucas las va a pagar su puta madre. Para mí no siguen siendo útil estos móviles, estos diseños a día de hoy. Esto yo lo veo como que, a ver, es un móvil de tapa en el sentido de que tienes un móvil más móvil clásico, por así decirlo, a lo largo, ¿vale? Y el Fold es más a lo ancho, es como convertir tu móvil en una tablet, ¿sabes? Es como ahorrarte y llevar encima un aparato. Yo al menos entiendo que el concepto es ese. Y este Razr es más el plegar el móvil por la mitad. Que ahora tenemos móviles de pantallones, pues doblarlo un poquito y guardarlo de manera pequeñita en el bolsillo, quizás. ¿no? Entonces, sí, es, vamos a decir que es el siguiente paso a los móviles que tenemos ahora. Son azulejos, pues es doblar el azulejo y meterlo en el bolsillo. Sí, un poco lo ya... Lo que pasa es que 1.600 pavos se ha columpiado el Motorola. A ver, es la novedad del diseño de las pantallas. Sí, pero es también por la tecnología de la pantalla, esa claro. Que se dobla y toda la mierda. Pero tienen que amortizar las investigaciones. Que no, sí, todo, sí, ¿no? Pero aún así me pueden comer la polla. Y bueno, chicos, volviendo a cine momentáneamente, sabéis que Matrix 4 se confirmó y demás. Bueno, sí, sí, sí. Poco se sabe de todo esto, pero lo que sí que han confirmado es que Hugo Weaving, es decir, Smith, no va a estar en este regreso. Sí que lo han confirmado, pues obviamente Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, Neo y Trinity. Señor, vamos, Anderson. Pues sí que ha sido... Señor, el señor Smith, el que ha dicho que no puede. Es una pena porque es muy emblemático ese personaje en el cine ya. En general. Yo lo que te digo una cosa, espero que no metan a otro tío haciendo de agente Smith. No creo. A ver, pueden tener la excusa. No. Es que el agente Smith, sí, si fuese un, es, en el es un programa. Claro. Sí, una actualización, tal, no sé qué, pero no sé, yo prefiero que pongan a otros, ¿eh? O sea, que se inventan a lo mejor el nombre del señor Bartolo, por ejemplo, el agente Bartolo. Otro agente, otro ser, tipo de enemigo. Hombre, lo pueden hacer porque si se supone que el mundo de Matrix, hablo desde la barra de bar, ¿sabes? Se supone como eso es una especie de programa barra virus, como que está actualizado y se pueden permitir meter otro nombre, por ejemplo. A ver, el mundo de Matrix es eso, es un puto programa informático, entonces o, se supone que pueden hacerlo. Sí, o como dice Deathmaster, puede ser la agente Smith. Dios, la agente Smith. La agente Smith. El helicóptero de helicóptero de combate Smith. Pues ya así veremos, que, chicos. No te has cabellado. Pero ¿sabéis qué es lo que acaba ya? ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Yo sé. Vamos terminando. Pues no sé vosotros, pero yo creo que llevamos uno y uno. Uno que salió bastante decente y este que, a ver, yo no sé cómo quedará esto una vez escuchado, pero la sensación está en que... A mí, yo para ahora en directo me ahorro mis impresiones. Por no decir una puta mierda. Pero grandísima. Bueno. Ha estado, la semana ha sido, o sea, incluso podríamos haber pasado por alto esta semana, pero... No, pero no por las noticias. No, en cuanto a noticias, la verdad es que ha sido penosa, ¿eh? Es decir, la no sí, ha habido... Sí, bueno, pero también, no sé, son varias cosas. Bueno, tampoco pasa nada, ni que fuéramos a cobrar menos, ¿sabes? Ya ves tú la preocupación que tengo en el cuerpo. Sin más, chicos, espero que al menos os hayáis entretenido y que, bueno, que la semana que viene estéis ahí para escucharnos. Este fin de semana se colgará material. Ya veremos qué. De momento estoy planificando temas que esperamos que os gusten. Y por lo demás, pues nada, Aymar, no sé si sigues por ahí. Igual no. Bueno, Feri... ¿Qué? Una semana que viene más, a ver qué pasa. Hostia, ¿qué cojones ha sido eso? Ha sido mi tos, que me estaba ahogando. Bueno, pues eso, que nos vemos Fer la próxima semana. Sí, más cositas. Venga, Aymar, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos en unos 7 días. Sí, no sé por qué cojones digo vemos, porque es escuchamos, pero bueno, es verdad. Y Choseli, tío. Nos vemos, señores. Venga. Muy bien, pues nada, yo también me despido, soy Adri, nos vemos en el próximo programa y eso, un saludito y gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos en directo. ¡Venga, amigos! Ahora a editar el programa en la cagada del principio que he pegado. ¡Saludos!